Pasiones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho y ya estamos a jueves, viernes chiquito, ya pasamos el puente, ya fue el día de la independencia de Estados Unidos, ahí el día de ayer 4 de julio mucha gente descansó, se tomó unas pequeñas vacaciones y bueno, espero que todos ustedes estén muy bien, descansaditos, descansaditas, o tal vez no, van a decir no, estamos más desvelados, más cansados. Pero bueno, lo bueno de esta semana es que el 4 de julio cayó a mitad de semana. Entonces, si ahorita están cansaditos, ya recuerden que mañana es viernes, entonces ya se podrán reponer las baterías. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 72 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo muy soleado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 72, con cielos soleados. Para el día de mañana viernes, máximas de 102 grados, mínimas de 79, con cielos despejados. Como acaban de escuchar, mañana las temperaturas van a estar muy altas, así que hay que estar preparados, a hidratarse muy bien y a colocarse protector solar. Si ustedes van a estar pues al aire libre, o están trabajando, o están de vacaciones, o lo que vayan a hacer, por favor utilizar el protector solar. Para el día sábado también se esperan cielos soleados, máximas de 97, mínimas de 78. Para el día domingo, cielos parcialmente nublados, temperatura máxima de 98, mínimas de 78. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes, iniciando la semana, máximas de 99, mínimas de 77, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Pues nada más nos informa, ¿no?, que a partir del día domingo, el próximo lunes, inclusive martes, miércoles, jueves, viernes de la próxima semana, todos esos días esperan un poco de lluvias, precipitaciones que van a estar ligeras, pero pues para que ustedes estén atentos, ya saben que el pronóstico cambia constantemente, puede ser que desaparezcan las lluvias o puede ser que incremente la probabilidad, así que estén preparados. Y con esto, al finalizar este pronóstico, nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Despertando una ilusión, cegando por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Probé de la manzana. Quiero ya no amarte.

dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Se enojó porque su esposa gastó su dinero e intentó quemar la casa con ella y los niños adentro. Un hombre de Pompano Beach en el condado Broward fue detenido después de que supuestamente intentara incendiar su vivienda con gasolina, pese a que su esposa, su cuñada y sus cuatro hijos se encontraban adentro. James Denver, de 45 años, presuntamente estaba encolerizado porque su esposa había estado gastando su dinero y era mala con él, de acuerdo con información obtenida por el canal local 10. Danforth confesó a la policía de Broward que compró 2 galones de gasolina en una tienda y luego esparció el inflamable líquido en el exterior de la casa. El hombre fue encausado de intento de incendiar una vivienda ocupada, según los registros públicos de la Corte Penal de Broward. Se le estableció una fianza de $100,000. Y comparece ante juez una mujer que trepó la Estatua de la Libertad, una mujer que la víspera se trepó al pedestal de la Estatua de la Libertad y obligó a evacuar el monumento, comparecerá ante un juez en Nueva York, informaron las autoridades el día de hoy. Según un funcionario federal, la mujer dijo a la policía que su acto era en protesta por la separación de niños inmigrantes de sus padres en la frontera con México. La comparecencia estaba prevista para las próximas horas. El funcionario, que habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a brindar información, identificó a la mujer como Teresa Okomu. La acusada no respondió a los pedidos de declaraciones y un grupo que organizó una protesta en la estatua horas antes dijo que la mujer participó en el despliegue de una bandera. y la angustiante carrera contra el tiempo para rescatar a los niños atrapados en una cueva en Tailandia. Los rescatistas están luchando contra el tiempo y el clima para rescatar a los 12 adolescentes y su entrenador de fútbol que se encuentran atrapados desde hace 13 días en una cueva en Tailandia. En los próximos días se esperan fuertes aguaceros en la zona de Chiang Rai, en el norte del país, lo que podría causar la inundación de la cueva donde fue hallado el grupo de menores. Por el momento, la zona ha experimentado un breve periodo de clima seco, por lo que los rescatistas están considerando y a contrarreloj cuál es la mejor manera de hacer el rescate de forma segura en este complejo de cuevas conocido como Tan Luang. Estamos luchando contra el tiempo incluso antes de encontrarlos, dijo en una conferencia de prensa el gobernador de la provincia Narosak Osotanakon. Ahora, además, estamos luchando contra el agua, añadió el funcionario y señaló que hasta ahora se han extraído 129 millones de litros de agua de la cueva para mantener a raya la inundación. Osotanakon explicó que la marina tailandesa evaluó la opción de sacar a los adolescentes y su entrenador flotando con la ayuda de los chalecos salvavidas y anotó que se están instalando cables telefónicos en la cueva de manera que los niños puedan hablar con sus familias, aunque todavía la línea no ha llegado hasta donde están los guarecidos. Y balean a cajera durante intento de robo en un 7-Eleven. Una cajera de una tienda 7-Eleven del sur del condado de Miami-Dade se encuentra en estado de gravedad tras haber sido baleada el día lunes por la mañana en un intento de robo. Según un portavoz de los rescatistas de Miami-Dade, la mujer fue aerotransportada desde el establecimiento ubicado en la 13690 Sur y la 268 Street hasta el centro de traumatismos Ryder del Hospital Jackson Memorial. El incidente ocurrió alrededor de las 10:50 a.m. De acuerdo con la policía de Miami-Dade, un hombre armado con una pistola le exigió dinero a la cajera y luego le disparó. La mujer se las arregló para llegar a la oficina trasera, donde un empleado se enredó en una pelea con el asaltante, quien entonces escapó. Y la guerra comercial de Trump contra China se hace realidad. Tras meses de amenazas y vanos intentos por evitar una guerra comercial entre las mayores economías mundiales, el incremento de aranceles de Estados Unidos a bienes chinos regirá desde la medianoche del día de hoy. El escenario está montado. China ha anunciado represalias inmediatas contra bienes estadounidenses y a su vez el presidente Donald Trump replicó que aumentará progresivamente las penalidades hasta un total de 450 mil millones de dólares en bienes. Esa suma representa la parte del león de las exportaciones chinas a los Estados Unidos. La escalada global de las disputas comerciales de Trump ya ha afectado a la economía, con tarifas vigentes para el acero y el aluminio importados desde sus principales socios comerciales, entre ellos la Unión Europea y Canadá. Además, la Casa Blanca amenaza con imponer aranceles a las importaciones automotrices. Los precios están aumentando, especialmente los de acero y el aluminio, y las empresas estadounidenses ya se muestran reticentes a invertir o planean mover su producción fuera del país para evitar represalias contra las exportaciones desde Estados Unidos. Trump dice que las medidas tienen como objetivo beneficiar a las compañías estadounidenses que, según su visión, podrían volverse más competitivas, pero para firmas como Mid-Continent Nail Corporation, la mayor industria de clavos del país, el precio ascendente de acero ha representado una medida una inmediata reducción de empleos y la empresa teme verse obligada a dejar de funcionar. Inicialmente, Trump amenazó a China con imponer aranceles de 25% a bienes por $50 mil millones al año y que Washington considera un robo de tecnología estadounidense. Pero la lista fue reducida a cantidad menor de productos por más de $34 mil millones luego de que compañías estadounidenses requirieran extensiones para importaciones claves. Y Maduro pide estar alerta ante versiones de que Trump planteó invadir Venezuela. El presidente venezolano Nicolás Maduro llamó a los militares a no bajar la guardia, haciéndose eco de versiones de prensa en Estados Unidos de que en agosto del 2017 su homólogo Donald Trump planteó la posibilidad de invadir Venezuela. No puede bajar la guardia ni un segundo porque defenderemos el derecho más grande que tiene nuestra patria en toda su historia, que es vivir en paz, dijo Maduro el día de ayer durante una ceremonia de ascensos de generales y almirantes. El mandatario citó informaciones de la prensa estadounidense según las cuales Trump preguntó en agosto pasado a varios de sus asesores en política exterior sobre la posibilidad de invadir al país petrolero. El planteamiento fue hecho durante una reunión sobre las sanciones que Washington ha impuesto al gobierno de Maduro, aseguró. Aseguró la cadena CNN citando a un alto funcionario del gobierno próximo a esos comentarios. Sin embargo, los asesores de Trump rechazaron vigorosamente la idea, así como otros líderes latinoamericanos que supuestamente le dijeron a Trump que no querían ver una invasión estadounidense, añadió CNN. Y en información deportiva, Luciano Moggi, ex dirigente del club, afirma que Cristiano ya firmó. Con el pasar de las horas van surgiendo pequeñas informaciones que están haciendo más fuertes las posibilidades que Cristiano Ronaldo deje de ser merengue para emigrar a Italia. La más reciente es la declaración de Luciano Moggi, ex dirigente de la Juventus, quien durante su gestión intentó fichar al portugués cuando tenía el jugador 18 años. Moggi reaparece y genera un sismo en las redes sociales y los medios de comunicación en Italia al asegurar que Cristiano ya firmó. Sus declaraciones las hizo a Tele 7 Gold de Italia y se reproducen en cada uno de los medios deportivos del país. El portugués ya ha firmado y ha pasado los exámenes médicos, es lo que sé después de hablar con algunas personas importantes del club. Aunque el ex dirigente no siente que sea una buena idea firmar a Cristiano Ronaldo en estos momentos, recordando que cuando él quiso contratarlo estaba joven y con un potencial que terminó confirmando el 5 veces ganador del Balón de Oro. No, ese era el momento de tomarlo, no hoy. No hay personas de 34 años suficientemente fuertes como para pensar en reforzarse con ellas. Aunque Moggi en su cuenta de Twitter ha republicado las noticias que difunden los medios sobre el tema, en un tweet posterior declaró: creo que ya ha firmado e hizo la visita médica a Múnich. Y oficialmente del Getafe anuncian llegada de Oswaldo Alanis. El Getafe de España anunció el día de hoy de manera oficial la incorporación del defensa mexicano Oswaldo Alanís como su nuevo refuerzo, y el arreglo entre ambas partes fue una firma de 2 temporadas. A través de un comunicado y con el título El Central Alanís Azulón, el equipo dio la bienvenida al zaguero, que se arregló de manera libre tras culminar su contrato con Chivas, el cual ya no quiso renovar para cumplir su sueño para poder jugar en el viejo continente. El Getafe detalló la trayectoria de Alanís, quien nació futbolísticamente en Tecos y después recorrió instalaciones como Santos y Chivas, además de ser de la selección mexicana durante el proceso de Juan Carlos Osorio, aunque no formó parte del plantel en Rusia 2018. Soy nuevo jugador del Getafe, estoy muy contento de estar aquí, vengo a sumar al equipo, fueron las primeras palabras de Alanís tras su firma con el club azulón. La Liga de España está prevista para comenzar el fin de semana del 18 y 19 de agosto, aunque el calendario se anunciará oficialmente a finales del presente mes. Ocho de la mañana con 58 minutos, hemos finalizado con las noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, ahora vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sido mujer. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 5 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries. La configuración planetaria es una influencia de clarificación excelente, disipando cualquier niebla que tengas en tus pensamientos. Aprovecha esta atmósfera para tomar nota de todos los planes profesionales o académicos que aún necesitan aclararse. Si hay algunas dudas, es mejor especificar muy bien las cosas. Para el signo de Tauro, puede que durante los últimos meses hayas estado viviendo un apasionado y fuerte romance. La energía astral de hoy alivia un poco la tensión y actúa para bajar un poco de tono la relación. Y gracias a Dios también parece que esta pareja estaba consumiendo más y más de tu energía. Si la pasión de la relación te preocupó o te asustó, ahora ya puedes relajarte. Muy pronto todo volverá a la rutina ordenada que tanto te reconforta. Para el signo de Géminis, la alineación celestial te debería poner en contacto profundo con tu yo interior. Durante este periodo de gran agitación y gran cambio planetario, Es importante que construyas una casa interior que pueda soportar cualquier prueba. Hoy descubrirás que la estabilidad que alguna vez venía de tu familia, ahora viene de ti. Te sientes muy fuerte por eso. Para el signo de Cáncer, hoy podrás creer en tu éxito y nadie podrá negarlo. En realidad, la energía astral en juego debería comenzar a brindarte recompensas por tus esfuerzos, pero no te satisfagas con una repentina gratificación. Sigue trabajando bien, solo confía en ti y confía en que estás en el camino correcto para lograr incluso mayores satisfacciones. Para el signo de Leo, es un buen día para llegar a otras personas, ya que la atmósfera sugiere que podría existir una conclusión decisiva para una meta muy ansiada. En el trabajo, particularmente, podrías recibir un apoyo de una persona experta en tu campo. Hoy, las relaciones con los comienzos de nuevas amistades podrían brindarte oportunidades muy interesantes. Para el signo de Virgo, viejas historias familiares están volviendo para perseguirte, es verdad, pero por lo menos esto te dará la oportunidad de exorcizarlas de una vez por todas. La actual alineación planetaria te pedirá que entiendas que tu identidad no se compone de experiencias pasadas que no tienen nada que ver contigo. Deja que tus relaciones y tus ansiedades se mantengan donde están y sigue recorriendo tu propio camino sin obstrucciones. Estás aquí para brindar algo nuevo al mundo. Para el signo de Libra, ya que tienes tal imaginación, hoy te vendrá la perfección. La configuración planetaria probablemente te inspire para movilizar las energías de tu grupo. Tu fuerte será el trabajo grupal, ya sea dentro de un contexto profesional, académico, político o personal. Disipa todo pesimismo persistente. Tu propósito en la vida se está aclarando. Para el signo de Escorpión, este periodo actual te empujará hacia la verdad y hacia la estabilidad. Ya es hora de que te encuentres en un entorno que concuerde con la imagen que tienes de ti mismo o de ti misma. La energía astral en juego te debe incitar a que encuentres un lugar dentro de ti que se lleve mejor con tu estilo de vida y también con tus sensibilidades. Para el signo de Sagitario, quizás por el momento y regularmente te pasa por la cabeza cuestiones sobre la salud. La configuración celestial te puede incitar para que tengas más cuidado de lo normal con tu organismo. Si tienes la necesidad de mimarte y brindar a tu cuerpo lo que necesita, ahora es el momento para hacerlo. Ve al gimnasio y sal a caminar, te sentirás mucho mejor después de empezar. Para el signo de Capricornio, hoy emergen tus mejores cualidades. ¿Quién no quisiera ser confiable y eficiente? Sin embargo, ¿alguna vez te preguntaste si tus esfuerzos fueron gratificados como se merecen? Este es el día que te alienta para poder hacerte valer más dentro del marco de tu ocupación, tu equipo o quizás aún dentro de tu familia. Hoy no hay necesidad de que te ates la lengua, las personas están dispuestas a escucharte. Para el signo de Acuario, tienes que tomar un examen el día de hoy, realizar un informe en el trabajo, una cita en el gimnasio o alguna competencia gimnástica. Puedes confiar en el día que te espera. La energía celestial en juego te promete nada más que satisfacción total. Y si has estado sintiendo que tienes algún talento interno, el cual todavía no pudiste sacar, ahora sería buen momento para sacarlo y ponerlo en juego. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. El camino hacia la felicidad pareciera ser que por el momento no tiene final. El mes pasado fuiste capaz de tomar un respiro, pero ahora todo parece ir a la máxima velocidad de nuevo. Tus frustraciones volvieron, volviste a caer en tus hábitos malos y de nuevo te estás volviendo impaciente. Hoy la energía astral te puede hacer tomar conciencia de que debes tratar de ser menos materialista y tener más autenticidad.

Y bueno, pues dieron a conocer, no sé si ustedes ya se habían investigado, todos los que les encanta, pues descubrir las, lo más nuevo de las noticias científicas, físicas y de tecnología. Si ustedes ya saben por qué Urano está torcido y por qué es helado, pues no necesitan escuchar la noticia, pero si ustedes quisieran saber por qué, pues aquí yo les voy a decir. Bueno, ¿qué fue lo que dejó al planeta Urano torcido y helado? Dicen que fue la colisión, una colisión catastrófica. Un choque masivo en su juventud lo marcó para siempre. Urano tiene características desconcertantes que lo distinguen de otros planetas del sistema solar. El planeta Urano está inclinado y su atmósfera exterior es extremadamente fría. ¿Cuántos imaginan ustedes que es extremadamente frío? Nosotros yo creo que podríamos decir que es bajo cero, ¿no? Pero decir unos 50 bajo cero, 60. Bueno, si tú dijiste más de 50, si dijiste 100, inclusive 200, pues estás en lo correcto, ya que tiene temperaturas de 216 grados bajo cero. Se pueden siquiera imaginar lo que ha de estar ahí, o sea, congeladísimo. Bueno, ¿cómo se explican todas estas peculiaridades? Un equipo internacional de científicos liderados por la Universidad de Durham en Inglaterra asegura que una gigantesca colisión marcó la evolución del planeta. Urano gira de lado con su eje apuntando casi perpendicularmente al resto de los planetas del sistema solar. Fue lo que explicó Jacob Kengeris, investigador del Departamento de Cosmología Computacional de la Universidad de Durham y autor principal de este estudio. Y eso fue causado casi con toda seguridad por un impacto gigantesco. Kengeris y sus colegas hicieron decenas de simulaciones por computadora, las primeras en alta resolución de posibles colisiones masivas con el gigante helado. Los resultados confirman que el resultado más probable fue que el joven Urano se vio afectado por una colisión catastrófica con un objeto que tenía dos veces la masa de la Tierra, o incluso podría haber sido mayor, y lo puso de lado y desencadenó los sucesos que ayudaron a crear el planeta, pues que ahora podemos observar nosotros, ¿no? El estudio, publicado en la revista The Journal Astrofísica, confirma una investigación previa según la cual la inclinación de Urano fue causada por un choque con un objeto masivo durante la formación del sistema solar, y eso es, o eso fue, hace aproximadamente 4,000 millones de años. Las simulaciones sobre Urano realizadas por los científicos de la Universidad de Durham también ofrecen una explicación para las temperaturas extremas del planeta. Como lo que dicen, bueno, pues restos de la colisión habrían formado una cáscara fina cerca del borde de la capa del hielo, atrapando el calor que emana del núcleo de Urano. Y esa captura de calor interno permite explicar al menos en parte la razón, pues de las temperaturas de 216 grados bajo cero. Las simulaciones también ayudan a explicar cómo se formaron esos anillos y las lunas de Urano a partir del hielo y de rocas que fueron lanzados tras la colisión que acabaron orbitando el planeta. Urano es parecido al tipo más común de los exoplanetas, y que Harris y sus colegas esperan que sus descubrimientos ayuden a explicar la evolución y la composición de esos planetas exteriores al sistema solar. Y bueno, hay unas cosas que tal vez tú no sabías acerca de Urano, te las voy a decir así rápidamente. La primera es que la línea ecuatorial de Urano está en un ángulo casi recto con su órbita. Número 2, es el primer planeta que fue descubierto con un telescopio y fue el 13 de marzo de 1781 por William Herschel. El número 3, está 19 veces más lejos del Sol que la Tierra. Número 4, un día en Urano dura 17 horas terrestres y un año en Urano equivale a 84 años en la Tierra. Y número 5, su atmósfera contiene hidrógeno, helio y metano. El metano en la atmósfera fue más alta de Urano, que absorbe la luz roja del sol, pero refleja la luz azul, y eso explica por qué Urano aparece azul. Y número 6, su diámetro es 4 veces más grande que el terrestre, o sea que es súper grande. Y por último, Urano es un gigante helado, gran parte de su masa es un fluido denso de agua, metano y amoníaco sobre el centro rocoso. Así que bueno, ya aprendiste más acerca del planeta Urano, porque su inclinación, ya sabes que tiene unas temperaturas de 216 grados bajo cero, ya sabes que también su ecuador, ¿no?, o bueno, su línea ecuatorial está en un ángulo casi recto, que fue descubierto, fue el primer planeta descubierto por un telescopio en 1781, y que un día en Urano dura 17 horas terrestres y un año en Urano equivale a 84 años en la Tierra. Increíble todas estas informaciones que pues se pueden dar a conocer y que nosotros pues nos podemos instruir un poquito más, ¿verdad? Y bueno, con respecto a la noticia de tecnología, iOS 12 tendrá nuevas formas de compartir fotos en iCloud. Bueno, iOS 12 tendrá una nueva función para compartir archivos en iCloud por medio de enlaces. Usuarios de la beta para desarrolladores del más reciente sistema operativo de Apple dieron a conocer esa función en la comunidad Reddit, y esa función se habilitó a partir de la tercera beta de iOS 12 que Apple liberó en esa semana. La nueva función se puede visualizar desde el menú de compartir, que aparece cuando se hace clic en el icono de una flecha hacia arriba. El nuevo botón tiene el icono de un enlace y dice copy link, o copiar enlace en español. Según los usuarios con acceso a la función, el link se puede usar por 30 días luego de compartirse. Un usuario que recibe el enlace puede hacer clic en él y se abrirá una página web con la imagen enviada, y el usuario puede descargarla o solo visualizarla. Las imágenes pueden ser compartidas por diferentes medios, incluyendo mensajes. Y pues las imágenes enviadas por este medio se envían con mucha más información, así que habrá que tener mucho cuidado. La imagen incluye el autor de la foto, el título de la foto, los datos EXIF. Lo único excluido es la ubicación desde donde se tomó la fotografía. Tengan mucho cuidado cuando suben ustedes las fotos a ciertas aplicaciones, porque es cierto, hoy en día tú tomas una fotografía y te dice la ubicación, la latitud y todo, longitud, quién la tomó, a qué hora la tomaron, con qué la tomaron, en dónde estás. Entonces toda esa información no debería ser expuesta a terceras personas, así que tengan mucho cuidado. Y bueno, pues iCloud, esa es la nueva utilidad para los usuarios que tienen su Apple y pues que tienen iOS 12. Ahora con esto finalizamos la información de tecnología y nos vamos a ir directamente con el tema del día. Tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Thank you.

que el ego ha bendecido, pues la ira es su bendición. La ira se manifiesta de muchas formas, pero no puedes seguir engañando por mucho tiempo a los que han dado, a los que se han dado cuenta de que el amor no produce culpabilidad en absoluto y de que lo que produce culpabilidad no puede ser amor sino ira. La ira no es más que un intento de hacer que otro se sienta culpable, y este intento constituye la única base que el ego acepta para las relaciones especiales. La culpabilidad es la única necesidad del ego, y mientras te sigas identificando con él, la culpabilidad te seguirá atrayendo. Mas recuerda esto: estar con un cuerpo no es estar en comunicación, y si crees que lo es, te sentirás culpable con respecto a la comunicación y tendrás miedo de oír al Espíritu Santo al reconocer en su voz tu propia necesidad de comunicarte. El Espíritu Santo no puede enseñar valiéndose del miedo. ¿Cómo iba a poder entonces comunicarse contigo mientras creas que comunicarte equivale a quedarte solo? Obviamente, es una locura creer que vas a ser abandonado si te comunicas verdaderamente. Sin embargo, son muchos los que creen esto, pues creen que sus mentes tienen que ser algo privado o de lo contrario las perderían, pero que si son únicamente sus cuerpos los que están juntos, sus mentes siguen siendo suyas. La unión de los cuerpos se convierte, por lo tanto, en la forma de mantener la separación de las mentes, pues los cuerpos son incapaces de perdonar, solo pueden hacer lo que la mente les ordena. La ilusión de que el cuerpo goza de autonomía y de que es capaz de superar la soledad en tan solo una estratagema del ego para establecer su propia autonomía. Mientras creas que estar con otro cuerpo es tener compañía, te verás obligado a tratar de reducir a tu hermano a su cuerpo y a confinarlo allí mediante la culpabilidad. Y te sentirás a salvo en la culpabilidad y en el peligro cuando te comunicas. Pues el ego siempre enseña que la soledad se supera mediante la culpabilidad, y que la comunicación es la causa de la soledad. Y a pesar de la evidente demencia de esta lección, son muchos los que la han aprendido. El perdón radica en la comunicación tan inexorablemente como la condenación radica en la culpabilidad. La función docente del Espíritu Santo consiste en enseñar que la comunicación es la salvación a aquellos que creen que es condenación, y él llevará a cabo su función, pues el poder de Dios en él y en ti están unidos en una relación real tan santa y tan poderosa que puede superar incluso esa creencia sin temor alguno. A través del instante santo es como se logra lo que parece ser imposible, haciendo que resulte evidente que no lo es. En el instante santo, la culpabilidad no ejerce ninguna atracción, puesto que se ha reanudado la comunicación, y la culpabilidad, cuyo único propósito es interrumpir la comunicación, no tiene ningún propósito en él. No hay nada en el instante santo que esté oculto, ni hay en él pensamientos privados. El estar dispuesto a entablar comunicación atrae a la comunicación y supera la soledad completamente. Con esto, el completo perdón se consuma, pues no hay ningún deseo de excluir a nadie de tu compleción, al reconocer de súbito cuán importante es el papel que todos juegan en ella. Bajo la protección de tu plenitud, se invita a todo el mundo y se le da la bienvenida, y comprendes que tu compleción es la de Dios, cuya única necesidad es que tú seas completo. Pues tu compleción hace que cobres conciencia de que formas parte del ámbito de Dios. Y en ese momento es cuando te experimentas a ti mismo tal como fuiste creado y tal como es. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Estuvo extenso y pues nos habla sobre el sacrificio innecesario. hay muchos puntos muy interesantes que me hubiera gustado hacer la pausa y explicar un poco, pero pues el tiempo no nos va a alcanzar. Una de las cosas que podemos rescatar es que a veces nosotros pensamos que estamos solos, porque estás tú solo, ¿no? Y piensas que necesitas cierta compañía, y piensas que el cuerpo de otra persona es lo que te da la compañía, y aquí nos vuelve a aclarar que no es cierto. Al hacer eso, nosotros le estamos dando poder pues al ego de decir, bueno, esta persona que está conmigo es un cuerpo y no es la totalidad. Entonces es muy interesante lo que nos dice, porque esto nos ayuda sobre todo a las personas que se sienten pues tristes, solas, desoladas, abandonadas. Pues esto nos abre una nueva pausa, ¿no? Para cuando nos sintamos así, pues reconocer y recordar que no estamos solos, que estamos completos y estamos en la totalidad de Dios, en la totalidad con el universo. También nos dice que nosotros pensamos que si sacamos el coraje, sacamos la ira, no nos estamos atacando. Y ahí también pues es otra confusión que nosotros tenemos, porque al hacer un señalamiento, un juicio, una etiqueta, un problema, una discusión, pues estamos haciendo una separación y estamos escuchando a la voz del ego. Le estamos dando la razón al ego de decir, ok, mientras señalemos culpables y hagamos sentir culpables a los demás, nosotros estaremos bien y tendremos todo bajo control. Entonces, todo esto generalmente los seres humanos lo hacemos, consciente o inconscientemente lo hacemos, y estamos preparados para el ataque, ¿no? Cuando tenemos un conflicto con alguien, estamos realmente preparados para atacar, para defendernos, para decir, ok, yo estoy molesto contigo, no te otorgo el perdón, y cualquier cosa que digas yo lo voy a sentir como un ataque, o yo te voy a atacar. Entonces, obviamente, no lo pensamos así en el momento, no lo estamos con esa violencia, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes hacen memoria y si recuerdan a algo, algún conflicto que hayan tenido, se darán cuenta que ya van a estar con la ceja levantada, ¿no? Y a ver, esperando qué te van a decir para confrontar a la persona. Entonces, es muy importante que ya dejemos a un lado eso, que aprendamos a perdonar, porque el perdonar es para ti, es para tu hermano, es para que tú te sientas en paz, es para que ya el ego no te acompañe constantemente en tu vida. Yo sé que el ego puede estar presente en nuestras vidas constantemente si nosotros le damos pues el del pie, ¿no? Le damos la mano, como tú quieras, si le estamos siguiendo el rollo, como decimos en Sonora. Entonces, otorga el perdón hoy. Recuerda que la culpabilidad no nos va a llevar a nada, que cuando produces culpabilidad, obviamente no puede ser amor, sino únicamente ira. Entonces, cada vez que tú te sientas culpable y cada vez que culpes a alguien, recuérdalo eso, viene de la ira. Entonces, no hay amor en ti. Si quieres que realmente esté el amor en ti, no culpes, perdona, perdónate, y constituye, ¿no?, la única base, que es el amor, que viene del Espíritu Santo. No constituyas la base que venga del ego, porque el ego siempre va a querer relaciones especiales, en el que yo soy especial, en que fulano es especial y no es tan especial como yo, etcétera, etcétera. En otro libro que leí, que es el de los cuatro acuerdos, tal vez ustedes ya lo leyeron, pues nos dice, ¿no?, muy claro, que todos somos, en nuestra propia vida, somos los directores, somos los artistas principales, ¿no?, los que actuamos, los que dirigimos nuestra vida, y todo lo demás que está a nuestro alrededor son actores secundarios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? O sea, que la gente que está a nuestro alrededor no hace las cosas para molestarnos a nosotros, ni hace las cosas para mejorarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque cada cabeza es pues el actor principal en su historia. Entonces, no podemos